Pues no, no, no, pues mira, pero Pablo, no nos hace gracia lo mismo que el otro día estuve con un arqueólogo viendo. Es curioso, uno de los temas que más me preguntan es por la humedad de la playa de También, Las esa es Cazabas. otra. Me lo pregunta cualquier ciudadano que no tenga que ver ni con la enseñanza, ni con la historia, ni con el patrimonio, ni con nada, ¿sabes? Y hacerlo corten porque está un poquito más escondido, que si no Claro, también. y una de las razones precisamente es porque una imagen de la ciudad. Es decir, cuando tú llegas y ves eso, de pronto dices, pero bueno, ¿cómo tratan a esta gente eso, no? Y el acero corte, aparte de todos los argumentos que hemos dado, no nosotros, sino la Academia de Arte, la Academia de San Fernando, etcétera, etcétera, la UNESCO, todo el asunto técnico, legal y demás, es que también incluso, lo hemos dicho muchas veces, que ya no se puede hacer una fotografía de cara a la imagen de la ciudad turística ni de nada con esas dos cosas allí. Lo que me alucina muchas veces pues es que se pase continuamente de decir, bueno, cuando haya una posibilidad, pues esto se quitará, a llegar a decir que es la mejor solución. Así que estamos atascados. A mí me parece muy bien que diga que no hay dinero. Me parece muy bien que no hay dinero. Y en estos momentos, cualquier cosa que se diga en ese sentido parece que tiene ya bula, Claro. pero no se puede decir lógicamente simultáneamente lo otro. Entonces, pues bueno, pues ahí será realmente una imagen súper negativa de lo que es el conjunto monumental de Las Cazabas y de la ciudad. El espacio este que está paralizado, los proyectos que hay, de todo lo que se estaba proyectado en la OI y demás, no podrán abordarse teniendo lógicamente eso enfrente. Y me parece que la verdad es que no lo esperaba que dijera eso el delegado, te lo digo de verdad, no lo esperaba. Sí. No esperaba que dijera que es la mejor solución, porque yo he hablado con él en varias ocasiones y le he transmitido precisamente ese tema. Incluso le he comentado que ya estaba sin duda que una de las peticiones que le habíamos hecho, como manda la ley, el procedimiento administrativo, por escrito, en plazo, en forma y demás, pues que nos dejen ver efectivamente los proyectos para ver si eso, además, está hecho como debía ser. El tema de la humedad, Paco, yo no sé si vosotros sabéis, si no sé si en su día pusieron o tienen la intención de meterle eso, porque yo no sé, o van a dejar las humedades ahí en las murallas por los siglos de los siglos, o eso Mira, se puede arreglar, o es que no sé. yo tengo informaciones de primera mano de arquitectos de los más prestigiosos que pueda haber en Almería, también de arqueólogos. La verdad es que hay que deducirlo en función de los síntomas que tiene. Y te voy a decir que los síntomas realmente son más graves de lo que se ve desde lejos. Cuando uno se acerca, se da cuenta que ha ocurrido una cosa, y parece que esa es la explicación. En los años 70-80 pusieron una capa de cemento de color rojizo, ¿sabes? Para que pareciera que es antiguo. Esa capa de cemento pegada a la estructura original no ha casado bien con un fenómeno natural que era que las humedades que había naturales, ¿no? En la tierra de la Alcazaba filtraban por el efecto del sol, ¿no? Que da precisamente en esa zona y salía de manera más natural. Ahora lo que ocurre es que como eso no ocurre, porque hay como una pantalla, pues hay un momento de saturación y cuando llega el momento de saturación expulsa, ¿no? El cemento, y el cemento arrastra la parte original. Y eso sí que es un gran problema. Entonces, viendo la forma que tienen las humedades, te das cuenta que hay como focos donde el agua tiene un punto muy fijo, porque está alto de la base de la muralla, y otros que vienen desde abajo, porque está más bajo de la muralla. Entonces, puede ser que cuando se hace la reconstrucción de los años de principios de los 90, tenía que haberse hecho una, vamos a decirlo, zanja, ¿no? Una intervención que salvara, ¿no? La linde con la muralla y profundizara más. Como no se podía tampoco hacer porque no llevaba parejo un proyecto de excavación, pues no fue lo suficientemente profunda como para precisamente solucionar eso. Digamos, la historia de nuestra vida en Almería, que se hizo la chapucilla y ahora lo estamos pagando, ¿no? Exactamente, exactamente. Así, todo eso proviene de que se hizo, y esto es está en el cartón del patrimonio. En el momento que se pone un elemento, como por ejemplo el cemento, sobre un material noble, como puede ser la piedra, al final la piedra lo expulsa, pero el problema es que el cemento se lleva consigo a la piedra. Claro. Y entonces, cuando te acercas, conforme más llega al tercer recinto, te das cuenta que está como el mar de la piedra, es decir, es como un fenómeno parecido al mar de la piedra, es decir, se está descomponiendo la piedra. Mm. Bueno, otro problema es que ese fenómeno probablemente tiene mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero la aceleración que tiene el último año es preocupante. Es decir, ya las manchas a veces son tales que ocupa todo un lienzo de muralla y quizás a veces no se ven, pero la tiene. Sí, sí, no, y sí se ve. Oye, pero en definitiva, ¿se está haciendo algo, algún estudio, alguna historia por parte de la Junta para, para paliar esas humedades o para meterle mano, o simplemente lo dan por perdido? O es que no sé. Yo tengo recortes de prensa de hace ya 14 o 15 años en los que se está hablando de ese tema. Y no se ha hecho, porque te digo que primero viene, como tú bien comentas, de una chapuza, evidentemente, y después de una intervención muy importante que debería llevar pareja, una intervención arqueológica, que no se va a hacer. Entonces, pues, supongo que estarán esperando a que se caiga, porque claro, la tendencia de todo ello es que la humedad y la descomposición de la piedra pues puede producir en algún momento algún derrumbe.